reaparecen cada cierto tiempo en los medios de comunicación digitales y los replicamos nuevamente año tras año tras año. Lo hemos hecho durante los últimos 15 años, que dicen que la música que nos gusta va entre las edades entre los 12 y los 16. Sí. Es ahí donde nuestro gusto musical se define. Mm. Esa es la época en que se define nuestro gusto musical. Y el otro estudio que complementa este estudio del que estamos hablando hoy a propósito de la adolescencia y las canciones que nos acompañan es aquel que dice que dejamos de escuchar música a los 32, 33 años. No. Que hay, en ese momento ya... ¿Dejamos de escuchar o de descubrir nueva música? De descubrir nueva música, perdón. Ah, okay. Dejamos de descubrir nueva música a los 32, 33 años por diferentes razones. Una de ellas porque la música... de los 12 a los 16 ocupa ese lugar de nuestra vida. Ya el disco duro. No hay más espacio para otra música. Ya no nos, ya el cerebro lo prioriza y dice, ya tengo mi música. Es no. Como la película de las emociones, ¿se acuerdan? Inside Out, exacto, las que ya bolitas. Está lleno el banquito, entonces no va para tener esta, tengo que botar esta otra. Exactamente. Y no queremos botar nada. La otra cosa es que las prioridades que en algún momento ocupaban las necesidades de encontrar música nueva y que están asociadas con cierto tribalismo, espíritu de comunidad, presión social, entre otras cosas. Osmosis también podemos decir que yo creo que hay dos factores importantes como uno descubre música. Uno de ellos es por osmosis, por lo que te rodea, por la forma como la música te llega, te sí o llega sí, y entra por tu entorno, a ti por tu entorno. Como ¿correcto? Una gripa. Es correcto. Sí, la música es muy viral. Obvio. La música agarra. Es muy viral. Y esa virosis o esa viralidad de la música tiene mucho que ver con dónde habitas, ¿no? Si habitas en un lugar donde oyen vallenato todo el día, vas a escuchar vallenato gran parte de tu vida, o claro, va a ser parte importante de tu vida. Si estás rodeado de gente que está constantemente oyendo música clásica, vas a aprender de música clásica. Esa es una. Y la otra es la presión social que viene con pertenecer a un grupo, sector, a un grupo, claro. ¿Te inventaste? A una tribu urbana, es decir, estás en el colegio, si quieres tener amigos, si quieres tener novia, si quieres, tienes que oír cierta música. No puedes oír otra música, porque si no te quedas sin amigos. ¿Tú en algún momento tú te viste en la obligación de inventar que te gustaba algo, claro, por alguien? Claro. ¿Sí? Claro. ¿Quién? ¿Qué? Enrique Bunbury y los Héroes del Silencio. ¿Y por quién? Yo quería pertenecer al combo de marihuaneros de la universidad. ¡Sáquenme de aquí! Quería ser parte del grupo de marihuaneros, sí, de la universidad. Yo quería participar de esa... experiencia de esa experiencia universitaria. Yo y oías a Bunbury. Y me tocó aprender a oír a Enrique Bunbury, aunque no lo soportaba. Y mira que lo entrevistaste. Lo he entrevistado tres veces. Imagínate cómo terminaste. No, es que se vuelven gustos adquiridos por presión social. ¿Alguna vez te tocó alguno que dijiste que te gustaba y nunca te gustó? O sea, por lo menos con Bunbury lograste. Pero que dijiste... No, nunca. Ah, bueno. La verdad es que nunca he llegado a despreciar una música. Sí, puntual, tú desprecias al que decías que era un asaltante. A Chencho Corleone. Exactamente. Sí, pero no, estaba bajo los efectos de diferentes sustancias, Dayana. Ofrezco disculpas a toda la nación de Más Música por esas declaraciones. Por Chencho Corleone. No, ese atracador. Sí, sí, a eso sí, es un delincuente. No, y el pelito, es que no. Pero, perdóname, pero él se peina como un emo. Sí, él tiene peinado de emo, pero así. Canta, pero canta, es un secreto. ¿Cómo te sabes eso? ¡Ay, Catalina! En todo caso, sí, estaba escribiendo sobre eso y se combinan esas dos cosas. A los 33 años esas presiones sociales ya no están. No. Tú ya no tienes que caerle bien a nadie en el colegio, no tienes que gustarle a esa chica. Ya seguramente tienes algo más o menos aterrizado en tu vida. De pronto tienes un alquiler fijo, de pronto tienes un carrito o compraste una moto. De pronto tienes hijos o estás casado o estás casada. Sí. Y eso ocupa el lugar que la música ocupaba hacía 15 años, entonces cambia todo. Vas dejando atrás vas dejando atrás la necesidad de la música. Y te quedas con lo que conoces. Y te quedas con lo que conoces. Que te guste, llegas a la fija, la repites, la cantas. Exactamente. Y de ahí nace nuestra pregunta. Y esa es la pregunta del día de hoy, aquí en Mañanas de la X, arroba la X más música. Steve Aoki, Louis Tomlinson. Con razón ya. Las mañanas, 103.9 FM, hay noticias de Bruno Mars. Entonces se anunció Alejo ya el nombre del álbum The Romantic. Así será la nueva entrega que saldrá el 27 de febrero. Es el primer álbum del cantautor de 40 años bajo su propio nombre desde el 24K Magic, ganador de 7 Grammys en 2016. Ya son 10 años, Alejo, entonces creo que sí es justo y necesario. Y se va de gira. Sí, señora, ya anunció gira, va a tener a Anderson .Paak como DJ Pee-wee como invitado especial en todas las fechas, además de Leon Thomas, Ray y Victoria Monet en algunos conciertos. Él va a arrancar exactamente el 10 de abril en Las Vegas, va a pasar por parte de Europa, Vegas, por parte de Reino Unido, claro, y cierra el 14 de octubre en Vancouver. Hay que esperar a ver si anuncia también paso por Latinoamérica, ojalá. ¿Seguro? ¿El ya vino? Él ya vino en 2016. ¿Qué tal? Gran show. Mira, yo tenía boletas. Las había comprado con un novio. Pasó. Terminamos y las vendí por boba. ¡No hagan eso! Tú vendiste unas boletas de un concierto porque las habías comprado con tu ex novio. Sí, porque no iba a ir con él. ¿Para qué llamaba, Gabriel? Ay, pero... Eso sí te acuerdas. Esas cosas son las que yo digo. Esa memoria selectiva. Es que cuando estabas en novia con él, yo decía, uff. This is marriage. Yo decía, aquí hay matrimonio. Sí, fijo. Todos lo pensamos. Pero mira, pero bendito Dios sea, no obra de formas misteriosas. Yo sí decía, esto, o sea, es tan chiquita. Material, o sea, matrimonial con todas estos dos. Sí. Pero no. Ya se salvó. Pero sí me perdí a Bruno Mars por eso. ¿Por qué vendiste las boletas? Porque no quería ir con él. Pues igual tú le dices, dame mi boleta y yo me voy. Pero Tacho, este Tacho viene de los 90 cuando uno jugaba a la lleva o en los 80. Sí. Pero qué show que hizo ese tipo acá. ¿Tú tenías silla pegada a él? Sí. Ah, viste. ¿Qué show se hizo ese tipo aquí? ¿Dónde estuvo? En el Estadio El Campín. Ah, ¿y llenó? Sí. Ok, sí, dejémoslo así. Ahí lo llenaron a las malas. Es que él tiene que ser increíble. Es en ese talentoso momento todavía no había tanta fiebre de conciertos como la hay ahora, pero... Okay. No tiene que ser, no tengo dudas en él. ¿Qué show se hizo baila ese tipo aquí? No, es que hay mucho talento en él. El combo de bailarines del tipo es... O sea, era... Yo veía a ese tipo bailar y yo decía... Definitivamente no sabemos es nada de entretenimiento. O sea, es la naturalidad con que le salen los pasos y la forma como usan una tarima... para moverse como si estuvieran flotando sobre ella. Bueno, o sea, igual. El tipo es un showman. ¿Tú te acuerdas cuando imitó a Elvis? A Elvis. Es que te digo, es que desde chiquito el hombre sabe. No, es el. Yo creo que es uno de los artistas más maravillosos que tienen los gringos. Y arranca en Las Vegas. Claro, porque tiene que pagar sus deuditas porque ya no, eso es mentira. Ludópata. No, señor, ya se va de gira porque ya dejó eso. No creo. Propuesta. Sí, ¿cuánto Alejandro dice? ¿Como 80 millones de dólares en deuda? Eso dicen siempre, pero eso es un rumor, eso es un mito. No, Alejandro, que le gusta meterlo ahí. Pero bueno, entonces, disco para el 27 de febrero de Romantic, después de 10 años, y tendremos gira. Ojalá pase por acá, yo creo que le iría muy bien también. Uy, sí, sería fenomenal. Pero... y estoy looking forward. Uh-huh. En serio que estoy esperando la canción mañana. Vamos a ver qué tal sale. Sí, bien. Bruno Mars. Finesse de Bruno Mars con Cardi B. Esa canción está hecha sobre esta canción. Ah, no, ya. No, es decir, ya. Esta canción es un clásico del New Jack Swing. ¿De qué año? Uf, qué bueno. 1991. Fue número uno en mayo de 1991. Es igual. Salió en 1990. Esto, por ser tan igual, él tuvo que haber pagado derechos por esto. Claro. Bien.

Tú serías un hombre muy sucio. Pésimo. Dayana, tú serías el hombre más sucio que estaría a mi alrededor. Claro. Voluntariamente. Claramente. Porque, como has visto, estoy rodeado de nerdos, sí. Completamente nerdos todos. Todos mis amigos, un montón de nerdos. Y tú serías el más sucio de los personajes masculinos con quien yo me juntaría. Pero sería que tus amigas dirían, ay, tráigalo. Sí, ay, él es tan chévere, es un querido. Tráigalo, Dayano. Yo me acabo de separar, tráigalo. Eres un querido. ¿Cómo es que se llama? Marcos Dayan, ¿cómo te llamarías? Chayanne. Normani con Motivations, son mañanas en la X103.9 FM. Sí, Motivations. Entonces, varios. Y lo que pasa con, retomando a que va a venir también Ed Sheeran, sí. Es que él tiene un gran cuerpo en estos momentos, por eso sale en la portada, pero su cara no lo hace sexy. Es que un osito. Exacto, es la diferencia. Tú tienes cara de sexy. Ah, thank you. Sí, you're so kind. Es como, ay, un abrazo. Teletubby. Los Teletubbies. Entrenado. Pero bueno, estaba en Men's Health. Abacho. Estuvo en portada de Men's Health con Abacho o sin Abacho. Exacto. En Mañanas de la X103.9 vamos a hablar de nominaciones. Sí, porque se vienen premios, ya lo habíamos contado. Sí. Para el próximo domingo, 1 de marzo, vamos a ver en vivo por Netflix la transmisión de los SAG. Ok. Se va a transmitir por ahí. Entre las categorías importantes está Mejor Actor en un Rol Protagónico. Timothy. Con Marty Supreme, Leonardo DiCaprio por One Bottle After Another, está Ethan Hawke por Blue Moon, Michael B. Jordan Sinners y Jesse Plemons. ¡Qué gran papel por Bugonia! Obviamente no se lo va a ganar, pero te lo juro, de todos los que están nominados, el de Bugonia es increíble. Entre las series con mejor elenco, entre películas, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Bottle After Another y Sinners. También ¿cuándo sale Marty Supreme? ¿Este fin de semana? El 22. ¿22? De enero. Ah. Revisen. Siempre se me desordena ese. Entonces, ¿esto va a ser en Netflix? ¿Estos son los Screen Actors Guild? Estos son los SAG, sí, okay. Señor. En categorías televisivas, mejor actor en una película para televisión o serie limitada está Jason Bateman por Black Rabbit. Ah, esa no la vi, ¿tú la viste? Pedazos. ¿A quién vio? Pedazos. Qué buena. Sí, es buena, pero a mí me cuestan mucho esas cosas donde hay tanta violencia. Ah, ¿hay harta violencia? Hay harta, hay ártica violencia. Ah, bueno, sí. Voy a buscarla. Owen Cooper por Adolescence, Stephen Graham por Adolescence, está Charlie Hunnam por Monster y Matthew Rhys por The Beast in Me. Y también está mejor elenco en una serie de drama, esta nunca vi, Landman, está The Pit, vamos por eso, y también está Severance. Ya vi que Marty Supreme llega el 22 de enero. ¿Viste? 22. Por ahí está. Y para mejor elenco en serie de comedia, que son los importantes, The Bear. Yo nunca entendí por qué The Bear está en categoría comedia. Sí, tampoco ha sido fácil de entender, sí. Y también está Hacks, Only Murders in the Building y The Studio. Estas son Mañanas de la X. Aquí está Timmy Tim, más vamos. Conocido como SD Kid. ¿Sí crees? Yo creo que sí es el otro que salió con él. Puede ser. No. Son igualitos. Un doble. Ahora, The Chainsmokers le hizo una versión a una canción de SD Kid. A esta. ¿Fue justo esta? Y no sí, le gustó ni Apple cinco. Rose, sí. Fue como, ay. Y SD Kid salió y dijo, no. Pero es que es fea. Dijo, no. Pues no me, es que... Voy a bombardear esta versión de los Chainsmokers. Vale. I'm gonna nuke this version of the Chainsmokers. Hay cosas que so no don't se touch my stuff. Exacto. You don't touch my stuff without permisito. My permission. Sí. Queremos permiso. Hacerle una versión. ¿Qué le parece? La gente. Estos días estaba alguien explicando, Charlie Puth, precisamente estaba explicando por qué está tan reventado el bajo en esta canción. Ajá. De For Ross de SD Kid. Y es completamente intencional. Claro, que obvio. La razón por la cual el hip hop más reciente está reventando los bajos es porque los dispositivos en los que la gente está escuchando... ¿No tienen bajos? Exacto. ¡Ay, mira! Que los teléfonos celulares nunca han tenido la capacidad de reproducir los bajos de manera fiel. Entonces, les toca... lo que están haciendo es reventar y distorsionar el bajo para que se sienta. Y por eso... Ya. y por eso está tan de moda el bajo reventado en el hip hop. Es para que la gente lo oiga cuando lo escucha, porque la mayoría de la gente oye en el celular y oye a sin todo audífonos, volumen. Y sin audífonos. Exactamente. Ay, no sean eso, cambien esa costumbre en el 2026. Audios, que... TikTok, todo, así estén en salas de médicos, en hospitales, aviones. En toda parte la gente oye el teléfono, en toda parte, sí, oyen a todo volumen. Por favor. Es como, es la etiqueta esta que nosotros tenemos de oír con audífonos. Se perdió. No es que se, nunca ha existido. ¿Tú crees que no? No, pues nunca. ¿Cómo será que en países de Europa, si tú estás escuchando algo, no sé, en metro, desde el celular a todo volumen te multan? Es como, ay, no. Así es. Claro, porque es ley. Sí. Pero acá no. Mm-mm. Y en diferentes partes del mundo no lo ves tampoco. Pero esto es nuevo, para mí es nuevo. Bueno, porque los celulares ahora tienen esta conexión que se puede oír todo. Antes no, antes era un teléfono. Sí, claro. Bueno, sí. Y esto que hace Charlie Puth está muy chévere porque se hace llamar Profesor Puth. Sí, claro, y Profesor Puth. Y explica diferentes cosas de la industria. Y como TikToker en ese sentido le ha ido muy bien. Sí, sí. Es que a él le ha ido muy bien en redes, en ese frente didáctico, pedagógico. Sí. Ese tipo, bien. Ese tipo. Él es brillante. Él era el del enchufe. Light Switch. Sí. Claro. Sí, ese es el que recibió a Uribe DJ en cama. Ah, que no le en una entrevista y Uribe DJ lo detestó. Uribe DJ esperaba que estuviera vestido de. Bañado. De, sí, bañado. De traje. Exacto, de traje. Hola, Uri, buenos días. Exacto. No. Pero está recién levantado y Uribe DJ lo detesta por siempre. Uri, bueno, no, pero. Lo la con... entrevista está en nuestro canal. Creo que está en la xmasmusica.com. Está en la xmasmusica. Para que vayan y vean a Charlie Puth. Bueno, pues entonces esos son los nominados. De los SAG. De los premios SAG. Uh-huh. Que ya van están. A estar en Netflix. Huh. En transmisión. Sí. Yo te tengo de los Golden Globes. A ver, ¿qué hay? Eso es el 11 de enero en uh-huh. California. Se uh-huh. va a llevar a cabo en uno de los sitios más glamurosos, que es el hotel de Beverly Hilton, que ha sido el hogar de la premiación desde el 61. Okay. Es la entrega número 83. La entrega dura aproximadamente 3 horas. Uf. Y películas muy nominadas. Está One Battle After Another. También está Sentimental Value. Por uh-huh. supuesto, está Guillermo del Toro con Frankenstein. Además de eso, como película extranjera está Sirat, creo que se dice, de Oliver Lakes. Y como series aparecen The White Lotus y Adolescencia como las favoritas. Estas son Mañanas en la X. Y aquí está Wiz Khalifa con Profesor Puth, que da clases está. Gratis. Bien. Conocimiento. Siempre. See you again. It's been a long day without... Haz música. Saltaron, mira, saltaron. Claro, ellos oyen a Prince y brincan. Y brincan. Y ellos le dicen Nelson, ¿no? Claro, no sabía. Sí, ellos le dicen Nelson, no le dicen Prince. ¿Y usted por qué no les ha enseñado que se llama Prince? Toca. Pero es que el nombre real de él es Nelson. Sí. Pero y están demorados, míralos. ¿Sí? Pero es el nombre o el apellido, ¿no es Prince Rogers Nelson? No, el Nelson es el apellido, pero ellos le dicen Nelson de cariño. Claro. Psh, familiar. Sí, ¿pa qué? Tan lindos y todos moraditos. Sí, sí. ¿Cómo ellos lo logran? Ante la realeza se rinden. Tan divino. Uribe DJ, ayer anunciamos en nuestra cuenta de Instagram Animales de Radio nueva temporada los domingos a las 5 de la tarde. Es. Regresamos a nuestro horario original. Ay, sí, relajado, tranquilo, para que se lo gocen. Le dimos muchas vueltas a eso durante los pasados 17 años que hemos estado haciendo Animales de Radio y hemos decidido volver los domingos como estrategia. ¿Por qué? Porque somos gente vieja. A las 5, ¿no? Sí, no es eso, no es eso? Gente vieja, okay, es porque ese es un horario chévere en el que uno está regresando si salió a almorzar, en el que uno ya se está despresurizando, que puede entrar esta depresión del domingo y es... no hay nada más chévere que tener voces conocidas, música conocida, que lo arrope a uno y diga todo va a estar bien. Me gusta tu acercamiento al tema, al despresurizar. La presión. Exactamente. Despresurizar los domingos. Ya, es bueno. Eso. Es... Sí, la verdad es que la razón por la cual originalmente Animales de Radio era los domingos era eso. ¿Ves? Queríamos acompañar a la gente en un horario que consideramos que puede ser difícil para muchos, aunque para otros es fútbol, ¿no? Pero todavía no está el torneo. Los, bueno, hay público los para domingos, todos. Sí. Los domingos hay fútbol, sí. ¿No? Entonces, Fulbo. Digamos que pero al pues, no competir, al no tener, al no estar interesados en la competencia deportiva o futbolera, decidimos encontrar ahí en ese horario un espacio para aquellos que quizá lo necesiten, que estén conduciendo de vuelta a casa. Sí, claro, dicen, y es que este año es año de fútbol. Ah, es el mundial. Claro, viene mundial. Claro. Viene mundial con todo. ¿Esto es qué, junio? Sí, porque hay en Colombia hay elecciones y mundial. 18 de enero, Animales de Radio. Muy bien, perfecto. Domingo, 5 de la tarde, 18 de enero. Si no ha visto nuestro anuncio en Instagram, nos quedó lindo. Espectacular. Sí, sí, el New York Times lo reposteó y todo. Están muy emocionados. Arroba la X más música. Okay, oiga, no veo noticias del CES. ¿Arranca el lunes o qué? Pensé que arrancaba esta semana, pero ¿arranca el lunes o qué? No, eso arrancó. Consumer Electronics Show, veo como un par de cositas. Ayer vi a los de Insta360 haciendo una presentación de sus cámaras. Sí. Pero me desconecté como a los 5 minutos porque estaban haciendo, era como presentación de empresa y dije... Pero ya arrancó, se inauguró esta semana en Las Vegas. Sí. Si es del 6 al 9, o sea, okay. Se acaba mañana. Y no ha habido nada, ¿ok? No hay noticias del Consumer Electronics Show, es decir, se volvió paisaje el Consumer Electronics Show de Las Vegas, ¿no? Ya no. Lo único que vi por ahí fue lo que usted había mencionado, Uribe, de... De Samsung. Del Trifold. ¡Qué juguetazo! Yo le tengo unas ganas. Quiero el Trifold. ¿Por qué? ¿Qué le gustaría hacer con el Trifold? ¿Como una tablet o qué? Básicamente porque uno puede convertir ya ese dispositivo. No es que el celular actual no funcione ya como el computador de uno en muchas cosas, pero este sí prácticamente se puede convertir en una pantalla muy grande que usted puede ya convertir en su portátil. Puede poner ahí las aplicaciones. Imagínese editar video en esa pantalla. Uh-huh. Delicioso, por ejemplo. ¿Será? Sí. ¿Editar en un Trifold? No sé. Sí, claro. Tengo amigos que editan video en iPad. Y son felices. Exacto. Son felicísimos. Lo que pasa es que, pues, si usted quiere editar en una tableta, igual tiene que comprar un teclado, Uribe, ¿no? Sí. Entonces, vuelve uno como a, si tengo el portátil, pues, ¿qué? ¿Para qué? Pero usted consigue un teclado y un mouse también, por ejemplo, en mi caso, yo soy súper ñoño con eso, yo necesito editar con mouse físico, sí, yo he sido siempre muy malo con el mouse del computador, el digital. Sí, sí, con la... Con el pad. Sí, con el... Pésimo. Me rinde muchísimo con el mouse de toda la vida, pero un mouse Bluetooth y un tecladito Bluetooth y uno tiene... Además que tengo entendido que ese dispositivo va a tener hasta 2 teras de almacenamiento, eso es una bestialidad. 2 teras. Eso es tan rico que sea, teras, qué rico. Entre más espacio, es lindo uno saber que hay mucho espacio. Yo tengo 8 teras en el iPhone. ¿Ves? ¿8 teras? ¡Qué delicia! Es un montón. Pero te cloud. Pero... Cloud computing. Que esa es la otra cosa que uno dice... ¿Para qué tener un aparato? Sí, está bien, usted puede tener un aparato. Ahorita el iPhone viene con 1 tera, creo, 2 teras. Ay, sí, ya el más. Pero si usted necesita más teras, las compra, ¿no? Tan rico el espacio. Claro, pero para almacenamiento, pero para estar editando y la creación de los temporales, bueno, que requiere un software de edición, funciona mucho. Sí. Ok. Es decir, cuando usted edita, tiene que tener el editor instalado en el dispositivo, es lo que dice usted. Claro. Ok. Pues es más práctico. Usted puede editar con un software en el cloud, pero se va a demorar mucho más. Claro, y con las redes de datos de un país como el nuestro, a veces es complicado. Sí, le entiendo. Igual un CapCut no consume 1 tera, ni de fundas. Aunque CapCut es bien pesado. ¿Cuánto pesa? Yo no lo pude instalar en mi computador. Bueno, pero es que tu computador es otra cosa, Diana. A ver. Ya no más. Hagamos una campaña para que Diana cambie. Él merece descansar. En paz. Mira, toca hacer esa. Viva la revolución en contra de la obsolescencia. ¡Viva la revolución! Exactamente. Toca hacer una. Soy yo. Toca hacer una campaña. Te toca comprar computador nuevo. No, tienes que comprar computador nuevo porque es que... No me lo voy a instalar. Hay que ir con los tiempos, ¿cuánto, Diana? ¿Cuánto está pesando CapCut, Uribe? Uy, buena pregunta, ¿no? Pero no, depende no también de los temporales que tengas, ¿no? De lo que manejes ahí. A diario en edición se pone más pesado cada vez. Ok. Sí. Yo no sé, yo he visto que la gente guarda la sesión en el Drive, ¿no? ¿Cómo es que hacen? Yo lo pongo en el Drive, a mí me cuesta mucho el Drive, pero supongo que sí para no ocupar espacio, no sé. En CapCut usted puede editar dentro de la misma aplicación, dentro del mismo dispositivo, y usted puede guardar los archivos con los que hizo la edición y todo en su dispositivo, o puede optar por subir a la nube de CapCut, que es malísimo, el proyecto completo. Sí. Pero lo he intentado y no me ha ido muy bien. Al subir el proyecto, no mantiene algunas cosas. Mira, ya te tengo el peso de CapCut. Para celular está entre 100 y 150 megabytes y para computador entre 500 y 1 giga. Sí, entonces, no es muy grande. No es muy grande. Sí, no lo es. No es muy grande para tener un computador que tenga, sí, que tenga es que 8 como, gigas, por ejemplo. Tengo como 100 megas. Sí, claro, tú tienes que comprar, te toca hacer esa inversión. Es inversión, inversión, no es gasto, es inversión. Es una inversión, ese compu es importante para ti. Sí, para la historia, ¿no? Sí. Creo que es el que más viejo he usado. Los quiero a todos. Animales de Radio, 18 de enero aquí en la X, los domingos. ¡Vamos! A las 5 de la tarde. Mr. Shawn Mendes, esto es Treat You Better. Shawn Mendes con Treat You Better en Mañanas de la X 103.9. Óyeme, Chief, están carísimas todas las suscripciones a todo. Sí, todo sube además. Todo está carísimo en términos de suscripciones digitales. Ya vi por ahí que Spotify va a volver a subir el precio. Ay, yo he salido de varias cerrando. Todo. ¿Qué? Sí. ¿Qué dejaste atrás? Dejaste el país de España, ok. Me costó, porque el servicio que tienen el link te hace mil trampas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero crees que son trampas o son trampas? ¿Sí? Sí. ¿Por qué dices porque que son trampas? Yo siento, mira, cuando a ti te ofrecen el paquete, te dan un link de una, y de una entras. Si quieres cancelar, no te dan la opción del link, te toca llamar físico para cancelar. Es el colmo eso, ¿no? Que esa fue mi queja. No y puede yo ser. Te lo juro. ¿Y tienes que llamar a dónde? ¿A qué? ¿Colombia o qué? ¿O? Hay una línea, me contestó una española cuando lo logré después de 15 días. Todo el tiempo llamando. Los asesores se encuentran ocupados. Los no asesores, te puedo creer. Y me colgaban. Sí, y mandé un correo a la oficina. No podemos hacer nada. Pero no puedes simplemente disociar o desconectar de tu tarjeta de lo crédito. Lo intenté por el banco primero, dijeron que cuando uno hacía el pago directo, si tú lo haces por Apple, sí, porque cancela suscripciones. Si lo haces directo con el producto es el que te tiene que dejar quitar. Ok. Entonces me dio mucha rabia eso. Pues qué horrible, tenaz que porque hagan eso. Te dan todas las facilidades para poderte pagar y cuando quieres salirte, por teléfono. Yo sí sigo en el país, a mí me gusta el país. Me gusta el país. No, yo me sé, las columnas, que hacen ahí. Es chévere. No, y la reportería que han hecho de Colombia me ha gustado. Pero quería salir porque no le volví a leer, y dije, bueno, no, hagamos, que debería ser sencillo, no. Bueno, ¿qué más? CapCut. Dejaste gratis. Sí, ya lo la versión pagar. Gratuita. También porque era ¿por mucho. ¿Por qué? Porque no puede usarlo, donde yo lo tenía que sacar tampoco. Sí. Entonces, ya no estoy editando tanto. Sí, sí. Entonces, o sea, es una mensualidad. Y estás ahorrando para el computador. Ay, exacto. O sea, ¿qué más? Tenía suscripción mensual. Tenía suscripción mensual. ¿Qué más dejaste? Dejé también Paramount. Ok. Me salí de Paramount. Ok. ¿Más o menos cuánta plata te estás ahorrando ahí? ¿Por ahí unos 70 lucas al mes? Sí, llegando casi a 100. Porque también dejé, este no te va a gustar, el YouTube. Porque Premium. Realmente no lo uso. No usas Premium. Yo sí uso YouTube, veo mucho. Lo intenté YouTube. Con Apple Music y mi catálogo se me quedaba chiquitico. para lo que yo tenía. Sí. Entonces sí, he cancelado suscripciones y vi que esto es que... ¿Tu catálogo te refieres a como a la música o qué? Electrónica, sí. ¿A la música electrónica? Uh-huh. ¿No tienes la música electrónica que tiene Spotify? Uh-huh. Sí. Entonces por ese lado sí cancelé. Spotify sigue siendo el líder, ¿no? Eso no... Sí, no, nada que hacer. Sí, es masa, es popularidad. Ay, y lo hacen todo muy bien. Lo hacen todo muy bien, por más que les echen vainas y digan que... Que se salen. Que todo, que política, que esto, que lo otro, nada. Pues mira, el año pasado con el resumen que le hacen a uno, todo el mundo al principio, me voy a salir, no sé qué, y después publicando... Todo el mundo. El rap. ¿Está más escuchado o sí, claro, tal? Sí, sí, sí. Que hasta gente salió en redes, fin. Y yo pensé que ustedes se habían salido de eso y ahora claro, todos están cancelados. Bueno, el que sí se va es Rubén Albarrán. Sí, estuvo en... Café Tacuba se larga de Spotify. Que no quiere que se relacione la plata de los derechos con la guerra, pues lo que hace a... Se había hablado hace un año, esto ya viene de hace un tiempito cuando decidieron salirse de... Y él decide arrancar el año diciendo que se va de Spotify. ¿Se va de Spotify? Que quiere sacar su catálogo de ahí, porque no quiere contribuir a la guerra. 7 millones de listeners mensuales. ¿Cuántos? Café, 7,282,000 Café Tacuba mensuales. Ahí se va una platica, ¿no? Sí. Ahí se va una platica. Ahí renuncian a un billete esos muchachos. Pero bueno, lo lindo es que a ellos no les importa el dinero. Sí. A ellos lo que les importa es la humanidad y está bien, me parece coherente. Ahí la idea o el tema es si son dueños de la música o no. Ah, la disquera. Yo creo que no. Yo creo que Tacuba no es dueño de su música. Yo creo que los Tacubos le dieron eso a Warner. Y ellos si no lo van a sacar. No creo. Muy difícil. Es lo mismo que Massive Attack. Eso que no. Porque no hay busca y encuentra. Ahora, lo que sí tengo entendido es que bajan los catálogos de donde ellos pidieron que ir a Israel. Ok. Así es. O sea, no lo licencian. Muy raro. Dice aquí, póngale cuidado, el catálogo de Café Tacuba pertenece a las disqueras Warner Music y Universal Music, quienes tienen los derechos de explotación. Sí, esa música no es de ellos. Ajá. Y lo mismo Massive Attack, la música no es de ellos, la música es de Virgin Records, de EMI. Un artista quisiera hacerlo, seguro pone sus solicitudes para pedir que sea bajado su catálogo de... O es puro postureo. También. Por quedar bien con un público sabiendo que no pueden hacerlo. Y sí, ahí está, mira, Café Tacuba exige a disquera retirar toda su música de Spotify. Sí. Y llama a boicot. Sí, a los fanáticos, a boicotear Spotify y oír la música en otras plataformas, pero está en el fanático escoger si lo hace o no lo hace. ¿En dónde van a oír la música? En YouTube. Sí. ¿Dónde va a oír uno la música? De pronto en YouTube, pues. Hablando de eso. Bueno, pues ahí está, los Tacubos. Diciendo que se largan. Que por favor, a la disquera. Que se largan de Spotify. No me hagas esto. Qué dura. ¿Por qué? Vamos, porque Alejandro. Eres así. Linda música. Ay, sí. ¿Qué canción? Los Tacubos ahí para refrescar. Sí, bella canción. ¿La dedicaron? No. No, hay canciones que no se tocan. No, pero lindo, lindo eso. Sí, eso era de Cuatro Caminos, ¿cierto? Sí. Cuatro Caminos. Yo la dediqué y la volví a dedicar. Sí, el Re son mis favoritos. ¿La volviste a dedicar? ¿La dedicaste varias veces? Sí, yo sí pienso que la música es libre y uno la puede dedicar cuantas veces quiera. ¿Ah, sí? Claro. Uno no, esto no lo canta regalar. El otro, ¿no? El otro. Meme. Meme del Real. Y el video era en un colegio, en un salón. Lindo. Bonito. Era en un colegio. Sí. Por eso también es que todo el mundo estaba enamorado de esa canción, por el video. Claro. Y era todo en cámara lenta, ¿no? Era y todo en blanco y negro. Sí. A 120 cuadros por segundo. Sí, los colorcitos. Es bonito. No, y ellos hacen cosas muy chéveres. Yo sí me disfruto mucho su música. Sí. Ojalá no los paguen. Hablando de música, ¿han oído la música de Maya Hawk? Sí, la escuché cantar. Esas cositas, ¿no? A mí me cuesta un poco. Maya. Maya. Maya, Maya. Es nuestra amiga, la abejita. Perdón, pero me lleva a ese lugar. Sí. Pero bueno, está. Óyela. Esta es hablando de música, Stranger Things. Maya Robin. Lucy wants to write the next great American novel. She can't even read the bottle. She says I might be a genius. Well, she could be a model. Chévere, es chévere. Sí, no está mal. Sí, sí. Lo que pasa es que la he visto en vivo y no me pareció tan... ¿Ah, sí? Sí. ¿En dónde? No, la he visto en televisión, en YouTube. Festival Stereo Picnic 2026 presenta Sabrina Carpenter, Lord, Peggy Goo y más. 20, 21 y 22 de marzo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Entradas en Ticketmaster.co. ¿Viene Joe para Stereo Picnic? Uh-huh. Sí. Va a estar... Oh, damn. Escuchemos a Joe, a ver, veamos. Ah, ok, esta es otra. Sí. Esto se llama Purgatory Silver Star. Bien. I know a girl. She knocked at my door. Él se cree John Lennon, ¿no? Ah, pero es lindo y es chévere. I know a girl. She brought me life. Los Beatles. Back when the girl was mine. Da da da da da da. Bonnie Vera ahí. No, los Beatles. Nantes ahí. Esto es puro John Lennon. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr. Antes Beirut, ya me acuerdo. Bueno, pero para una nueva generación. Creo que él con Dustin fueron los personajes más queridos de toda la serie. Dustin Henderson. Ah, es que se vinculó. Gaten Matarazzo. Sí, él. Sí, eran lindos esos dos. El bromance. Sí, bonito. Suena bien. Sí, es bueno. Sí. It feels like a big waste of time. I don't seem to mind. Sí, el disco se llama The Crux. Segundo. Se llama The Crux. Vamos a ver qué más hay por ahí. Este es... T-Rex is Loud se llama la canción con la que abre. John Lennon. Él se cree John Lennon. ¿Por qué eres así? Los Beatles. No hay nada que no hayan hecho los Beatles ya, ¿no? O sea, me parece asombroso eso, ¿no? Por más que puedas y quieras negar la influencia que tú tienes. La influencia que tú tienes, los Beatles están en todo. Apareció también en el video de Tame Impala, ¿no? Ah, ese video raro, estuvo raro ese video, esa canción fue rara. Del álbum creo que fue la que menos me gustó. ¿Ah, sí? Me gustaron las electrónicas. A mí me gustó. Un álbum así. No oí el disco entero. ¿No? Debo confesar que no lo oí. Sí, no, no llego hasta allá, hasta ese nivel de fanatismo por el hombre. Era curioso, yo esperaba cuando sale la primera canción que iba a ser todo electrónico, estuve tan contenta con ese adelanto. Claro, cuando, con End of Summer. Pues imagínate, entonces me metí y cuando no, yo, solo dos. Sí. Aquí está Tame Impala, video con Joe Keery. Se llama Loser en Mañanas X. Mr. Kevin Parker, más conocido como Tame Impala, en Mañanas de la X103.9 FM. ¿Qué van a comer en 2026? La idea es comer menos. ¿Sí? Sí. ¿Menos o mejor? Mejor, tienes toda la razón, mejor. Verduras. Ah, y bien. Atún. Tú llevas comiendo atún 6 años. Te voy a decir, los últimos 5 meses. Oh, no. No, no hemos visto atún estos días. ¿No? No, pero ya. ¿Por qué decides dejar el atún? Porque decido entregarme a los amasijos, a los canela. Se me alargó el chico desde que Catalina se fue de vacaciones y nunca paré. Y llegó diciembre. Con su alegría. Y pues como diciembre va hasta este lunes festivo. Entonces ya el martes nuevamente retomo el camino de las... Además las amo, las verduras, las frutas, soy muy fan. Entonces paso rico por ahí. ¿Por qué? ¿Tú qué vas a comer? No, estoy viendo aquí qué cosas van a conducir el asunto de la comida en 2026. ¿Cuáles son las cosas que van a estar de moda? Estoy viendo aquí que seguramente en los Estados Unidos en particular, aquí quién sabe, que aquí lo han hecho varias veces... con moderado éxito, creo que Chocorramo lo alcanzó a hacer, ¿qué? Pero en Estados Unidos como que renuevan menús y comidas de los 80 y esas cosas. Ah, que... bueno, sí, ellos sacaron una galleta. Exacto. Tienen las esquinas. Sí, sí, sí. Hasta sí, brownie sacaron. Sí. Sí, ya. Que estoy leyendo una página que se llama Taste of Home, que está haciendo predicciones sobre cómo va a funcionar la alimentación en 2026, qué cosas está proponiéndose la gente comer en 2026, cómo esperan recibir el año nuevo con nuevos hábitos, con nuevas formas y cómo obviamente el mercado se adapta a esas tendencias, ¿no? Porque en la medida en que esas tendencias van consolidándose y afianzándose y haciéndose populares o de moda, pues entonces el mercado dice, let's pivot, ¿no? Movámonos hacia ese lado, ¿no? Entonces estoy viendo... un reporte de inteligencia de una variedad de investigaciones y de marcas sobre las tendencias que van a llegar en la alimentación el año que viene. La primera de ellas tiene que ver con las gaseosas prebióticas. ¿Existen? Sí, van a, en Estados Unidos están ya... ¿Prebióticas o probióticas? Prebióticas. Prebiotic sodas like Olipop and Poppy. Even Pepsi is releasing a prebiotic version of its flagship soda in early 2026. O sea, Pepsi va a lanzar una gaseosa prebiótica. ¿Y qué hace la gaseosa? Sí, creo que Coca-Cola lo había hecho en Japón, ¿no? Ah, ya sé cuál es. Sí, que solamente la venden ahí y que supuestamente te ayuda a bajar de peso y te da como vitaminas. Lo que promete es... salud intestinal. Más que bajar de peso, una de las obsesiones de 2025 de todos los hippies del mundo fue mejorar el tema probiótico y el tema prebiótico y la el flora tema intestinal. Exactamente. Porque, pero mira que estoy viendo aquí que esa bebida de Pepsi se llama Poppy. Y a ellos sí. Los demandaron. Vamos, por eso. Acá sería un éxito, te digo. Si es que les tocó quitar el nombre porque ya había otra que se llamaba Poppy. Exactamente. Y una que se llamaba Olipop. Sí. Así es. Vamos por Poppy. Sí. Adivine quién me da esa gaseosa. Poppy. Y todos se ríen. ¿Qué les traigo, Poppy? Sí, hay cosas que no se podrían vender acá. Acá es imposible. Esta, la razón por la cual nos hemos vuelto algo obsesionados con el asunto intestinal tiene que ver con el aumento de muertes por cáncer de colon. Así aumentó. Entre un 5, 7 y 10%. Es un brinco pequeño pero significativo, dice este reporte. Y aunque hay muchos factores que contribuyen al cáncer, la salud del microbioma ha estado específicamente vinculado al cáncer de colon. Entonces, God Health, no lo sabe. God Health taking center stage is, I'd argue, ultimately a good thing. However, in 2026, I would be more wary of unfounded health claims. With the popularity of prebiotic and probiotic foods skyrocketing, these words have become marketing tools. Ojo, entonces, porque 2026 va a traer consigo un montón de promesas para prever el cáncer intestinal, el cáncer de colon, entre otras cosas. Y con esas promesas vienen productos nuevos a los cuales hay que mirar con mucho cuidado. Qué increíble, porque uno siempre relaciona, por más que a uno le guste, sabe que la gaseosa no es buena. Exacto. Uno sabe, y tratar de venderle ahora al usuario, toma gaseosa, que ahora te va a hacer bien. Claro, pero ¿qué es lo que sucede? Que en Estados Unidos, volvemos al tema, estos son tendencias que van adquiriendo fuerza comercial, se van volviendo populares, van adquiriendo presencia de distribución en grandes cadenas, en grandes restaurantes. El ejemplo perfecto fue Athletic Beverages. Athletic hace 4 años era el asmerreír de las cervezas. Era una cerveza. Era una cerveza sin alcohol. Ah, y todo el mundo se burlaba. Sí, todo el mundo se burlaba del dueño de Athletic. Y mira. Y ahora todos están en cerveza sin alcohol. Todos los fabricantes. Ojo, todos los fabricantes. También. Lo mismo va a pasar. Olipop se puso de moda en Estados Unidos. Entre los círculos y las élites de la salud y los que tienen el primer acceso a ese consumo por cuestiones de distribución. Olipop Root Beer empieza a ocupar un lugar en las alacenas, en las neveras de ciertos públicos y empieza a crecer y a crecer. Llega alguien a la casa, abre la nevera, encuentra un Olipop. ¿Eso qué es? Eso es gaseosa. ¡Uy! ¿Usted todavía toma gaseosa? No, es que es prebiótica. Me restablece eso, la flora intestinal. Me restablece la flora intestinal. ¿En serio? ¿Cómo? Pruébela. Pruébela. Y ahí fue. Ahora sí sabe a rico. Exacto. Porque hay cosas que pueda que sepan a remedio y no sea tan chévere. El sabor ahí va a jugar. Entonces, este año se va a hablar mucho de salud prebiótica, dice este reporte en la página web Taste of Home. Ahí están diciendo que, así como, no sé, durante el año pasado se habló constantemente de evitar los ultraprocesados, evitar los aceites. Cada cierto tiempo hay un discurso. Sí. Hay que evitar los aceites de tal cosa, los vegetales hay que hacer. Y de repente entonces lo que hablábamos esta mañana, sí. El FDA dice, no, ¿sabe que no? It's okay, como que cierta cosa, no. En el caso de los aceites, porque los aceites siguen estando según esa pirámide alimenticia que hablábamos esta mañana en Mañanas, como de cuidado y todas esas cosas, pero sí, por ejemplo, dicen, no, hay que comer más carne, no, hay que comer más pollo, no, hay que comer más huevos, o sea que, no, de esa misma manera se va a empezar a hablar de este tema prebiótico. Y están los alimentos nostálgicos. 2026 va a ser un año en el que va a haber mucha nostalgia alrededor de la comida. Se van a replicar productos que estuvieron en las alacenas estadounidenses en la década de los 80. Oh. Obviamente el efecto Stranger Things tiene mucho los que cereales. Ver en eso. Los cereales, los pastelitos, las cositas. Exactamente, todo ese tipo de cosas. Oh. Productos que no conocemos nosotros acá, como los Chips Ahoy. Por ejemplo, se dice que se van a poner de moda. El menú de Taco Bell se va a volver un poquito Stranger Things, como medio ochentero. Recordemos que Taco Bell es de, ¿no?, 1963. Sí, claro. Claro. Va a haber mucho de eso. La NBA está celebrando su aniversario número 80. Los creadores de los Gummy Bears, sí, los ositos de goma, están cumpliendo 100 años. ¿Haribo? Sí, señor. Sí, tan señor. Ricos que son. Sí. Y 25 años se celebran del lanzamiento de las películas Harry Potter y El Señor de los Anillos, por lo que las franquicias cinematográficas van a aprovechar para lanzar lo que Uribe DJ ha mostrado también en sus reels y estas cosas, los tarritos de colección de los popcorns y esas cosas, y con él pues una línea nueva de maíz pira ¿cómo se dice? Palomitas de maíz. Entonces sí, la propiedad intelectual aguanta todas las recicladas que puedas hacerlo, si te las puedes comer. Si te puedes mejor. Comer la propiedad intelectual, muchísimo mejor. Aunque hay cosas que uno ve lindas y saben feo. Por eso sí. El sabor es importante. Y con lo de las gaseosas. Pero todo entra por los ojos inicialmente, ¿no? Todo entra por los ojos, sí, señor. Pues es mercadeo en realidad. Sí. Increíble eso. La otra cosa que dice aquí esta página web que va a estar de moda en es Cold Foam. ¿Qué es? Para los que son fanáticos de Starbucks, para los que van a Starbucks. Oh, ¿qué? ¿Café frío? Sí, Cold Foam. El año pasado, el que estuvo de moda fue el Pumpkin Spice. Uy, cómo lo detesto. ¿En serio? No he podido. Yo juraba que matcha. No he podido. Yo también creía que matcha. Yo veía que matcha estaba en todo también, lado. Y el también pistacho. También estuvo muy de moda. Bueno, pero en los Estados Unidos el Pumpkin Spice era como el que uno oía que estaba como de moda. Can I have a pumpkin spice latte, please? Y esas cosas, como que esa vaina. ¿Probaron? Yo no. A mí es que a mí el cafecito mío es no. Cafecito negro ya suave. Básico. Listo, ya. Exacto. Sí. Como dice, como leche rico. Como dice Quentin Tarantino en The Bunny Situation. When Bunny comes home, she buys shit. ¿No? Así. Ese soy yo. Yo soy Quentin Tarantino en varias instancias de su vida. Entonces, Cold Foam. No, acá, quién sabe, habrá aunque, que estar pendientes de qué sí. Alimento se va a poner de moda. Aunque ¿no? El granizado estuvo de moda hace como unos 10 años. Bueno, otra cosa que yo creo que va a tener un momento importante acá, que todavía no lo ha tenido, pero que está a punto de suceder, es el bubble tea. Ay, no, eso ya está de moda. Tea? ¿Ya está yo de tengo moda? Tengo unas amigas que solo toman esa vaina. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué es el bubble tea? Perdón, ¿cómo es? Es un té burbujeante, es un té que tiene como gas? Burbujitas. ¿Así? Es rico, es rico. Té frío con sí. Gas. ¿Y dónde sí. Se consigue? ¿Ves una marca o algo? Es un tecito que trae como bolitas. Sí, como unas perlitas de bambú. Como unas perlitas. Es rico, pero puede llegar a ser empalagoso. Y hay almacenes sé, esas, que locales esas bolitas que solo transparentes. Son de eso. Sí, señor. Esas bolitas transparentes. Creo que este va a ser el año de los emprendimientos con bubble tea en Colombia. Ya en Bogotá. En Bogotá, especialmente. Pensando que eran como cerecitas. Más cosas que van a pasar en el mundo de la alimentación en 2026, según Taste of Home. The alcohol spectrum. There's been a huge shift in alcohol consumption over the past few years. Even outside of cultural moments of sobriety, like Dry January, studies show that younger generations are drinking less than previous ones. Entonces, claro, seguirá avanzando la promoción y el mercadeo de bebidas no alcohólicas. Y seguirán estando en el mercado, quizás en Colombia, después de los múltiples esfuerzos que hizo, entre otros, Corona Cero, con un producto excepcional, que es su cerveza cero sin alcohol. ¿Qué otras cosas aparecen en ese mapa? Uh-huh. El mismo Hombre Araña el año pasado presentó su cerveza sin alcohol y anunció... Sí. Su sobriedad. I don't think I realized how big a problem I had when it comes to alcohol until I gave it up, dijo Tom Holland en una entrevista con el podcaster Rich Roll. Y junto a él, Lewis Hamilton de la Fórmula 1 lanzaron bebidas no alcohólicas para este nuevo mercado. Todo para cuidarse. Sí. Este 2026. Abstaining from alcohol is at one end of the 2026 trend watch, then what's at the other end? That would be obscure, vintage and creative cocktails. Entonces dicen también en este blog que estoy leyendo en la mañana de hoy sobre tendencias de alimentación, bebidas y mercadeo del año 2026, que va a haber diversificación en los cócteles también. Sin alcohol. Exacto, sin alcohol y los mocktails que llaman y también los cócteles en general. ¿Van a dejarte consumir algo? No está, no dice nada. No dice nada, pero es muy pendular la cosa. Es okay. Muy pendular. Se predice también que luego del éxito que tuvieron Benny Blanco y Selena Gomez, Reese Witherspoon, Florence Pugh, Jennifer Garner, Meghan Markle, Matthew McConaughey, Stanley Tucci presentando libros de recetas, van a continuar la tendencia de recetas, de libros de recetas. Ah, bueno. Celebridades chévere. Presentando sus libros de cocina. Se proyecta que ese es libros. Libros. O sea, no es video ni... No, libros. El libro de Benny Blanco de recetas. No sabía que es tenía. Muy chévere. ¿Ah, sí? Se ve muy lindo, sí. No sabía que tenía. Y el de Stanley Tucci también. Ese Stanley Tucci estuvo muy de moda, fue bestseller del New York Times y todo. Sí. Qué nombre tan elegante que es Stanley Tucci, ¿no? Qué elegante que es Stanley Tucci, ¿no, sí, Chief? No, oye, que Chief, saque... es una elegancia, Stanley. Stanley siempre ha sido no elegantísimo, man. Chief. Lo has visto jugando golf, es una cosa impresionante. Es increíble, además, sartorial. No, parkour. Ay, mira, por el nombre nunca llegaba y lo amo con todo Stanley mi corazón. Stanley Tucci es el amigo de Anne Hathaway en El Diablo se viste a la moda. Y estuvo en Cónclave. Y es el... qué gran personaje. Es uno de esos actores de reparto que no conoces, no sabes por su nombre, pero está en todas las películas. Me siento mal, qué pena. Y es un cocinero magnífico, es un amante de la cocina increíble. Y el año pasado, Tucci, quien estuvo en Conclave y también es el asistente de Miranda Priestly en The Devil Wears Prada. Y que viene este año con la nueva entrega de Diablo viste a la moda y va a estar. Claro, no puede faltar. Sí. Ese personaje es uno de los actores de reparto más importantes y es además un entusiasta de la cocina bien, bien ¿y qué hace? Reconocido. ¿De todo? ¿Tú lo viste? Italiano. Claro. Italiano al 100. ¿Cómo amamos eso? Sí. Sí, qué sí, rico. Sí. Uy, sí. ¿Espagueti será? Me dio hambre. Con albóndigas. Como la escena de Goodfellas. El propone Taste of Home aquí el vegetal de 2026. ¿Cuál va a ser el vegetal? El brócoli. Brócoli. ¿No? Uy. ¿Sí? Casi. La coliflor. Ese fue el del año pasado. ¿La coliflor? Sí. ¿Tan rico que es? La el coliflor brócoli. Claro que no. La coliflor y el brócoli fueron los vegetales de 2025. ¿Tú sabías que brócoli da flor? Si lo sí, ves, claro. Tan claro. Lindo. Sí, y es lindo. Tan fácil de cocinar. Exacto. ¿Qué podrá ser el apio? ¿Espinaca? No, es el repollo. Oh. El repollo tiene el cosas. Repollo. El repollo es complicadito para mí. Yo ya no puedo comer repollito. ¿Quién? La ensalada de repollo. Como la amo. Pero sí. Lo pone a uno. La generación X solo. Le dice adiós a su obsesión con la coliflor. Y le da la bienvenida a su obsesión con el repollito. Vamos. Hay que saberlo hacer. El sabor del año para 2026, dice este blog, va a ser la cereza dulce oscura. The uy, Dark la amarena. Rico. Sí. De ahí viene, qué rico, sí. Y todas las frutillas. Frutilla. De... Son caricillas. La vez pasada fui yo, ay, y decía en promoción, cuando yo, ¿qué es eso? Hasta luego. Y ya me fui por mi mandarina rayana. El chocolate de Dubai fue la tendencia más importante alimenticia en 2025. Carísimo también. Carísimo. Sí, tienen huevo. Sí, no, exacto. Y hay buen chocolate de otro tipo. Sí. ¿No te dice nada del matcha? No dice nada del matcha. Es muy extraño aquí en Colombia. Bueno, también es que eso está basado en Estados Unidos, sí. ¿No? Porque aquí el matcha es gigante. Todo el tiempo, en todo lado. Sí, no, no. El chocolate de Dubai, dice acá, se va a comoditizar un poquito más, se va a abaratar. ¿Lo han probado? Sí, no, not my thing. No es lo mío, no es lo mío. Todavía no tengo. Y eso que lo probaste en Dubai. Yo sabía que iban a salir con eso. Claro, no te acuerdas. Sí. ¿No te acuerdas, Chief? Claro. Yo soy de chocolatina con maní. ¿Cómo vas a probar el chocolate de Dubai? Fuera de Dubái. Por fuera, en Usaquén. Qué vergüenza. ¿Vieron? Así aunque, termina aunque hubo esto. Mucho chocolate de Dubái en Chapinero. Eso es muy cierto también.